pensando en el ayer, recordarás que siempre guardo para ti lo mejor que tengo en mí, porque te quiero. El amor nos puede abandonar, mas puedo ver casi tocar el día que por mí regresará. Mas